detrás de ti. Prepárate, pues entrarás en frenesí. Clock, clock, clock, clock, suena tu reloj. Y bamboleas, existir en pedigo. Patético, apático, empírico y lunático. Eres un engranaje de un programa automático. Patético, errático, ilógico y estático. Un obediente esclavo de un sistema problemático. Cuantificando las agujas del reloj y sus giros. Egipcios, brujas y alquimistas grabaron en papiro. Oculto entre sus caracteres un código indescifrable. Pues eran menesteres de un valor incalculable. Y en estas épocas aún se crea apócrifo. Pues somos presas de un presente un tanto catastrófico. Se acaba tu cronómetro entre trabajo y vicio, haciendo de tu vida un completo desperdicio. Cuando se aceleren las agujas del reloj, incinerando toda tu existencia, centra tu atención en el presente terapéutico.